Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Para muchos, quizás fue el mejor trabajo de Génesis, fundamentalmente en el tiempo con el que pudo armar toda, no solamente su estrategia musical, sino fundamentalmente esa cosa tan teatral que llegaba siempre de la mano de Peter Gabriel. Vendiendo a Inglaterra por una libra fue algo así como la respuesta a ese presente de principios de la década del 70 que vivía una Inglaterra decadente. Y se trata de un trabajo crítico, de un trabajo donde se documenta aquel tiempo histórico que le tocaba vivir a esa generación de posguerra, a esos pibes que habían nacido entre finales de la década del 40, principios de la década del 50, y que estaban construyendo desde finales de la década del 60 la nueva música popular planetaria. Cumple 40 años Vendiendo a Inglaterra por una libra. Grabado en agosto del 73, apareció en octubre de ese mismo año. Mientras suena el ya casi mítico Yo sé lo que me gusta, bueno, hay muchas cosas para hablar de este disco, que tiene que ver con, como te decía, ese documento tan particular que estableció la gente de Gabriel en aquel momento para contarte de qué se trataba la Inglaterra de principios de la década del 70. Y dentro de esas particularidades habrá que decir que por allí aquel disco que para nosotros es Vendiendo a Inglaterra por una libra, nació como Vendiendo a Inglaterra por libras o algo por el estilo, que tenía que ver con venderla por su peso. Una traducción que llegó mal, terminó convirtiendo desde aquel momento y para siempre a ese disco de Génesis en Vendiendo a Inglaterra por una libra. Estamos en comunicación con Horacio Pozzo. Él es tecladista y guitarrista de Genetics, o sea que por momentos es Tony Banks y por momentos es Steve Hackett. Señor Horacio Pozzo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se viene una noche muy particular en el Teatro Coliseo con una banda que suena realmente a Génesis modelo 73. Así es. Sábado 21 de septiembre a las 9 de la noche, pero por supuesto de la mano de una historia muy particular, porque Vendiendo Inglaterra por una libra, para muchos, lo decíamos en el arranque de la presentación, es algo así como el techo de aquel Génesis de Gabriel. Pero bueno, contame vos desde adentro. Sí, sí, es verdad, en un sentido, digamos, llegaron a un nivel muy alto componiendo y tocando esa banda que, bueno, que eran pibes muy jóvenes, ¿no? Tenían 23 años cuando hicieron ese disco. Y bueno, y sí, para muchos es el mejor disco de la época de Gabriel. Bueno, si bien, qué sé yo, después de eso vino The Lamb Lies Down on Broadway, que es otro muy buen disco, ¿no? Sí, señor. Y cuando hablamos, tanto vos como yo, de la época de Gabriel, ya sabemos de lo que estamos hablando. Es como partir por la mitad la historia de Génesis y, por supuesto, estar de alguna manera planteando que muchas cosas después no se volvieron a repetir. Sí, sí, el grupo fue cambiando de a poco después de eso, pero sí, evidentemente no solamente Génesis cambió el mundo, no, la música también cambió. Sí, claro. Entonces, sí, claro, digamos, cuando se fue Gabriel de Génesis, apareció el punk en Londres y bueno, y un poco empezaron a hacer otras las músicas que se escuchaban, ¿no? Sí, claro, fue, a ver, no había forma de que Génesis, salvo en esas cosas tan particulares que sucedían en la Argentina, te aparezca en cualquier agenda de un bailable, porque te podía aparecer, qué sé yo, Gateando la Alfombra. Sí, sí. Pero el Génesis posterior, el ochentoso, el noventoso, estuvo hecho a la medida de cualquier ritmo que en lo popular se vendiera, pero como pan caliente, y que sonara en las discotecas porque se amoldaba a ese sonido al que antes Génesis se negaba. Claro, sí, sí, quizás porque eran chicos muy jóvenes, como te decía, y estaban buscando y estaban en un proyecto artístico un poco extremo, digamos, para la época, pero bueno, finalmente el tiempo los puso en un lugar, digamos, como que esos discos son muy importantes. Sí, son clásicos, no cabe duda. Bueno, hablamos un poco de Genetics. Bueno, Genetics ya desde está tocando desde hace 2 años y medio. Bueno, 3 de nosotros estuvimos en Rael, o sea que tuvimos una experiencia ya tocando Genesis para mucha gente. Una experiencia muy fuerte. Sí, bueno, Rael después dejó de tocar Genesis para hacer su música propia y bueno, entonces retomamos este proyecto para hacer casi, bueno, exclusivamente Genesis o casi exclusivamente Genesis. Así que bueno, estamos muy contentos porque bueno, con la madurez que dan los años y con algunas cuestiones técnicas también podemos lograr un sonido realmente parecido. Vamos con la formación titular de Genetics. Dale, bueno, Daniel Rauzi toca la batería y percusión y hace coros. Ignacio Rodríguez Genta es el principal vocalista, la primera voz. Toca la flauta también, algo de percusión. Y Claudio Lafalce toca bajos, guitarras, lo llamamos el pulpo, porque es el trabajo de Mike Rutherford es, digamos, muchos cambios de instrumentos y de afinaciones. Pedaleras de bajo, guitarras de 12 cuerdas. Leo Fernández toca la guitarra eléctrica, o sea que es el Steve Hackett, y yo toco los teclados. Y bueno, igual que Tony Banks, en algunos temas Tony Banks también tocaba la guitarra. Sí, señor. De 12 cuerdas, así que hay muchas partes de Genesis a 3 guitarras. Háblame del público, porque a esta altura del partido uno cree que se da una suerte de gran mixtura entre papás que deben andar por los 50 y pico y sus hijos de 20 y monedas. ¿Cómo se da esa platea? Sí, sí, bueno, pasa que lo mismo que pasa con Genesis, pasa con ya el rock, está llegando, digamos, el que nosotros conocemos por lo menos a su tercera generación. Claro. Entonces ya no nos asombraría encontrar abuelos, padres y chicos en un mismo concierto, pero sí, efectivamente, hay gente, mucha gente de 50 años que viene a escucharnos, 55, que es nuestra edad, y bueno, y ellos le mostraron los discos de Genesis a sus hijos adolescentes, y bueno, algunos los escucharon y otros no, digamos, ¿no? Entonces, pasa eso, ¿no? Hay gente joven en los conciertos, y bueno, hay gente grande como nosotros. ¿Qué no hay que...? Siempre decimos que hay dos tipos de sonidos a nivel radial, para recordar o para descubrir, ¿no? Eso es bien a trazo grueso. ¿Qué no le debe faltar a aquel que hoy te está descubriendo, aquel que hoy está descubriendo a Genesis a través de esta charla, que sirva como disparador y que diga, bueno, a ver, con esto yo ya me metí en un resumen de la historia y puedo seguir buscando. ¿Por dónde puede empezar? ¿Por Second South? ¿Por dónde? Bueno, yo diría que Celine England es un buen disco para escuchar en la época de Gabriel. Está muy bien, tiene es muy variado y tiene un poco de todas las grandes virtudes de ese Génesis. Después, bueno, el grupo fue cambiando y obviamente hicieron música buena, distinta, pero con otro tono y con otros climas, ¿no? Pero si la idea es escuchar los primeros años de Génesis, sí, Selling England by the Pound es una buena manera de hacerlo. Genetics tiene o recupera algo de esa, yo decía, teatralidad que le había impreso el Gabriel, que tanto le gustaba de estar jugando entre la música y el teatro todo el tiempo. Sí, claro. O sea, para... digamos, nosotros somos muy fieles a la música y Nacho, nuestro cantante, que además de cantar muy bien, él toma el papel de Peter Gabriel, incluso con sus parte de sus disfraces o con algo de la parte teatral, bueno, que hizo conocido a Genesis para muchos, ¿no? Entonces, consideramos que eso es parte del espectáculo. Uh-huh. y que, bueno, y que Nacho lo hace muy bien y que le da un plus a esto, ¿no? O sea, uh-huh, le da un clima especial. Las luces que usamos también no son las luces modernas que se ven en los shows, o sea que buscamos también un clima de época, ¿no? Muy bien. Bueno, redondeamos la invitación entonces. Genetics vendiendo Inglaterra por una libra, Teatro Coliseo, sábado 21 de septiembre a las 21 horas. Sí, lo que se puede agregar es que, bueno, que ese disco dura solo 45 minutos y que vamos a tocar temas de Foxtrot, temas de Nursery Crime, de The Lamb, que siempre hay sorpresas en un show de más de 2 horas, y que es como también para estar en el clima de la época, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Así Horacio, que... te recibimos con Yo sé lo que me gusta y nos vamos con Bailando con el Caballero Iluminado por la Luna, que, si yo me lo recuerdo, era la primera canción de... Así es, un disco que empezaba con la voz de Peter Gabriel, sí, sí, sola como primer tema. Sí. Exactamente, muy fuerte, un tema, uno de los que, a ver, lleva adelante esa denuncia. Así es. De la Inglaterra en decadencia, sí, y que él salía a cantarla, si yo me lo recuerdo, con una especie de traje de guerrero de época. Así es, caballero inglés. Sí, señor. Bueno, Horacio, un gran, gran abrazo. Gracias por los recuerdos y por el presente. Bueno, muchas gracias a ustedes, Gustavo, y bueno, los esperamos el 21 en el show, Sí, señor. El Coliseo. Muchísimas gracias. Bueno. 21 de septiembre, 21 horas, Teatro Coliseo. Podrás toparte con sonidos como estos, viajar 40 años atrás, pero con Genetics arriba del escenario. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. Te reitero entonces la invitación. Van a recrear Vendiendo Inglaterra por una libra y mucho más en el marco de un show de más de 2 horas. Son Genetics y van a sonar a partir de las 21 en el escenario del Coliseo, sábado 21 de septiembre. Poesía. Me gustas cuando callas.

mi hermano tenía 9 y yo 4. Entre el tiroteo a mí me habían dado en una de las piernas, pero bueno, nada, supongo que en ese momento ni siquiera me di cuenta de lo que me había pasado. Cuando estaba pasando esto, que estaban disparando, entra uno de los militares y dice: basta de disparar, acá hay solo chicos. ¿Quién dio la orden? El militar que estaba disparando lo mira y le dice: cállate, la orden la dio CAMS. Estas palabras me quedaron en la mente toda mi vida sin saber de quién estaba hablando. Recién lo supe en el año 92 cuando encontré al equipo argentino de antropología forense. Bueno, después de eso ya habían masacrado a mis padres y a la mamá de Marcela y de Adolfo. El papá logró escapar. Bueno, nos sacan del departamento y nos llevan a un hospital cerca de ahí, de Avellaneda, al Hospital Finochietto, y estuvimos internados unos cuantos días con custodia militar. Dentro de lo que fue el operativo estuvieron tanto militares como civiles, los civiles de las comisarías cercanas del lugar, una de ellas la cuarta. Eso fue lo que pasó esa noche. El resultado: mi mamá había sido masacrada en la cocina, mi papá había sido ultimado en la parte de abajo del edificio, con muchísimos impactos en su cuerpo. La mamá de estos chicos también había sido asesinada en el balcón, y el papá, bueno, se había logrado escapar. Ahí estabas escuchando a Karina Manfield. Es un adelanto del reportaje completo con el que mañana vamos a reconstruir la masacre de Villa Corina en el partido de Avellaneda, a fines de octubre de 1976. Faltan 9 minutos para la 1 de la mañana. Tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 52 minutos. Humedad 96%, temperatura 5 grados, 7 décimas. Se conmemoró el aniversario de la Noche de los Lápices en todo el país. Estudiantes secundarios y dirigentes políticos recordaron el aniversario número 37 y reivindicaron la actividad política como herramienta de cambio social. Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, expresó lo siguiente. La memoria, la justicia, la verdad. Tal vez si los gobiernos que se suceden no entiendan esto, se lo van a hacer entender, como nosotros decimos, de abajo para arriba. Esa cultura que se generó de la memoria. El gobierno pidió que se juzgue a quienes usaron armas químicas en Siria. A través de un comunicado, la Cancillería destacó que el gobierno nacional valora los resultados de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Además, expresó que Argentina, como miembro del Consejo de Seguridad, trabajará para el cumplimiento estricto del derecho internacional, la no proliferación y eliminación de las armas de destrucción masiva. La justicia requirió al gobierno porteño presentar una propuesta de pago a los docentes. El magistrado Darío Reynoso le dio 15 días al macrismo para que ofrezca un plan para regularizar la situación con 10.000 maestros primarios sin antigüedad. Es por los 200 pesos descontados de sus haberes de marzo de este año en concepto de material didáctico. Mariano De Negris, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación, aseguró que la gestión capitalina utiliza el salario como represalia ante reclamos gremiales y laborales. Lo que marca esto es que el macrismo maneja el salario de los trabajadores de una manera absolutamente arbitraria, descontando cuando se le antoja y muchas veces como represalia por medidas gremiales que se toman, que a veces no son ni siquiera paros ni nada. En todos esos casos lo que se ve es la manera arbitraria donde usa el salario docente como si fuera una cosa que el jefe de gobierno puede decidir cuánto paga y cuándo no paga cada mes. Patria Grande. Dilma Rousseff decidirá si viaja o no a Estados Unidos. La presidenta de Brasil habló por teléfono con su par de Estados Unidos, Barack Obama, y dejó para este martes el anuncio sobre si cumplirá o cancelará su viaje. La visita a Washington, programada para el 23 de octubre, está en duda por el supuesto caso de espionaje en su país. Humedad 96%, temperatura 5 grados 7 décimas. Tatiana Kuznick. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Fiestas infumables latinoamericanas. Tiradura de casas, Chile. En Chiloé, archipiélago al sur de Chile, cuando los habitantes deciden mudarse a otra parte del archipiélago, lo hacen con casa y todo. Se trata de una tradición antigua que consta de mover la vivienda del lugar, transportándola por agua, amarrada a una lancha, o por tierra, arrastrada por toros. En esta tradición participan vecinos y amigos apostando a la solidaridad. La idea es cuidar los detalles para que la casa llegue a su nuevo destino en las mejores condiciones. Fiestas infumables latinoamericanas. En 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Los Robertos, 22 de septiembre en el escenario del Roxy. Que solo se besan una noche voy a desnudarte por dentro y por fuera, con un carcelero sin preguntar tu nombre. Instantes de vuelco me tiemblan los brazos, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Esta vez no quiero dar vueltas, no pienso. Pasando los bordes de mi inspiración. ¿Y para qué quisiera saber? ¿Para qué quisiera saber? Mientras vamos armando, mientras la gente de los Robertos va calentando motores. Gente, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, un tema más. Escuchamos del último disco y después sí, ya cómo no. Empezamos a charlar, empezamos a contar qué va a pasar en el Roxy, empezamos a hacer algo en vivo. Dale. Está la grieta por donde caigo al hoyo perdido. Ese que mira sin mirarme, por no conocer mi sentido. Y sin embargo insisto en vos, todavía insisto. Ese ojo que mira en lo alto será el que me lleve a tu cuarto, que aunque esté oscuro te veré partir como un ave de presa fundiéndose en el mar. Ese que mira sin mirarme, por no conocer mi sentido. Y sin embargo insisto en vos, todavía insisto. Ese ojo que mira en lo alto será el que me lleve a tu cuarto, y aunque esté oscuro te veré partir como un ave de presa fundiéndose en el mar. Thank you. Bueno, ya lo estuvimos aquí y por suerte nos acordamos muy bien de esta banda de Lanús, nacida a finales de la década del 90, ocho discos independientes, sí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Recuerdo perfectamente de qué se trataba el espíritu de los Robertos, básicamente su sólido sonido. Y les preguntaba fuera de micrófono cómo venía la mano desde que habían estado aquí y la cosa era creciendo. Por ahí la definición era cortita al pie, pero también... Sí, a pesar de que hace 3 meses que vinimos acá. Sí, sí, sí. Pero en estos tres meses se notaron algunos cambios. Sí, sí, a nosotros si nos bien no son... ¿viste? Pero sí se notan los cambios, se nota a medida que vamos... Sobre todo accionando con fechas importantes, sí, en lugares importantes. Y eso nos está dando una apertura en lugares donde uno es obviamente. Uh-huh. Y otra seguidilla de lugares donde también se nos están abriendo las puertas. Y eso hace que, bueno, lo que necesita la banda es hacerse conocer, porque sí, hay tanta gente en el Gran Buenos Aires y Capital, sin pensar en el interior y todo eso, que para nosotros es muy copado esas historias. Y el público increíblemente se potencia con cada nota que hacemos. Supongo yo que en este instante debe haber algún loco que nos está escuchando, sí, que señor, es amigo nuestro en el Face. Así que eso hace que la familia robertera se siga sumando y creciendo. Y como hablamos en aquella oportunidad, hay como una llave que es muy importante en este momento, que es tocar. El escenario vino a reemplazar en gran parte a, qué sé yo, a eso que era el disco en los 90. Uh-huh. El disco, hoy también lo charlábamos en aquella oportunidad, tiene un valor distinto, aunque la cosa física, por lo menos a nivel mediático, sigue siendo el DNI de cada uno de ustedes. Claro. Pero con la gente la relación es otra. Ahora, ¿qué hacemos? Y tocamos, y esa es la forma de multiplicarnos. Sí, porque en realidad un disco hoy es un soporte de música, nada más. Uh-huh. Y lo mejor que puedes hacer es exponerte en el lugar que te lo permitan, sin que te metan la mano en el bolsillo. Muy bien. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Es así. Sí, y de repente nosotros, estos últimos 2 años o 3, yo diría 3, estamos tratando de hacer entre 2 y 3 fechas en lugares fuertes, donde la exposición nuestra es fuerte. Y cuando digo la exposición es en todos los ámbitos, ya sea, uh-huh, financiero, artístico y riesgoso en la parte de convocatoria, ¿no es cierto? Sí. Porque cuando vos haces esos lugares, querés que la gente te acompañe de verdad. Uh-huh. Ahora, viene un Roxy. Es como... son exámenes, son... cuando digo exámenes, digo... Bueno, pasé otro y sigo dando esos pasos que me van, uh-huh, llevando a algún lugar que todavía no lo tengo muy claro, porque la verdad que peleo contra molinos de viento, pero si no estaría en esos molinos de viento, sería... Sí, ya sabemos, sí, sabemos, sí, a dónde vamos, qué día llegamos... A mí me parece que son... Yo lo tomo... Pues yo, no sé los muchachos, pero lo tomo como los días del almanaque en donde le hago una cruz. Es decir, objetivo cumplido. Muy bien. Para mí es eso. Sí, Te pone a prueba. Hay muchas cosas. Quizás la banda está artísticamente muy fuerte. Por lo menos me parece a mí. La noto muy fuerte, estamos muy sólidos. Uh-huh. Los ensayos son muy... muy serios. Creo que hemos aprendido a ensayar. Tiene kilometraje, la banda tiene kilometraje. Sí, y bueno, para mí hacer un Roxy nuevamente en este año, después de 3 meses, creo que para la banda es muy importante. Uh-huh. Porque cualquiera puede tocar en cualquier lado, siempre digo, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces se te tiene que dar. Y hay cosas que se fueron dando, y también la impronta de uno, de la banda misma, hace que poder generar esa catarata de aventura. Uh-huh. Es así. Sí, sí, sí. Y aparte el tema de la primera vez en un lugar tan importante, para nosotros es muy importante, te genera primero la incertidumbre. Uh-huh. Y ya la pasamos, la incertidumbre. Uh-huh. Y ahora es como que tenemos la segunda oportunidad, y es como que, ¿y ahora qué? ¿Qué, sí, le damos? Sí, claro. Porque si fue bueno para nosotros, ahora tiene que ser mejor. Sí, sí, no cabe duda. Entonces, es eso lo que te pone a prueba, que decía Juan acá. Sí, sí. Hoy día es como que tenés que ahora tener más sorpresas, tenés que ponerle más cosas, más ganas, hacer otros arreglos, tratar de de que lo que la gente se lleve sea mejor que lo que fue al principio. Uh-huh. Y yo lo que recuerdo del diálogo con ustedes era que la banda sonaba, buscaba eso, pero que lo lograba, sonaba igual arriba del escenario que en estudio. Y eso tiene un valor agregado muy importante. No todas las bandas suenan igual o parecido en estudio que arriba del escenario. Creo que sonamos mejor en vivo. Bueno, sí, mucho mejor todavía. Siempre nos han dicho que sonamos mejor en vivo. Porque que... somos muy sanguíneos. A veces el estudio no te permite sacar toda esa sangre, ¿viste? Mm. Que esas vísceras que vos tenés sí, encima. Vamos a tener que grabar los discos en vivo, entonces. Vamos a tener que... Bueno, por eso se necesita más guita y más técnico, más ingeniero. Vamos a tener que ir a buscarlo arriba del escenario. Sí, sí. No, no es este... La verdad no es la primera vez que uno escucha eso de un artista. Y si no, la otra opción es la que dice acá el Cabezón, es que es la manera más difícil, es de entrar en un estudio clase A. Sí, meter 50 personas. Sí, yo creo que pasa más porque, por un lado, no llegábamos a tener ese nivel de técnica que te acerca al sonido, como dice uno al mainstream, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, por otro lado, también la banda en el vivo tiene otro power. Por lo claro. menos lo genera con garra, con visual, con energía. Sí, sí. Hay pero bandas a las que la relación con la gente no le suma nada. No, para el disco la relación con la gente le suma todo. Para el disco que suene de esa manera tendría que haber un productor artístico en el medio de la grabación. Tocar, vuelvo a repetir, en un estudio clase A, que para nosotros es muy difícil llegar a un estudio clase A, muy difícil por la parte económica. Y después tener las horas necesarias para poder grabar y volver a grabar y volver a grabar, como hacen las bandas que juegan en primera, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en definitiva siempre para los tipos como nosotros que no somos conformistas siempre sabes que en la próxima quizás lo puedas hacer mejor. Sí. Entonces haces una y otra y otra y otra grabación hasta que realmente eso te convence en un 80%. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, por ahí sí, decís, sí, suena bastante parecido se al vivo. Acabaron los borradores. Acabaron los borradores, vamos a la cancha. Sí, sí, que es algo que quizás en algunos casos es lo más difícil de... Sí, hay bandas que imagínate que están casi un año grabando un disco. Sí, sí. Nosotros claro. estamos a veces una semana. Sí, y sí. sabemos que es muy voraginoso y de repente por ahí perdemos un montón de groove en lo que es las canciones o en el disco mismo, porque quizás lo que queríamos lograr era otra cosa, pero bueno, tampoco es que no logramos un producto malo, sino que lejos, claro, claro, es un producto competitivo a los tiempos que corren. Sí, y bueno, claro. teniendo en cuenta que los discos también no se venden, entonces mejor tener las canciones plasmadas para que la gente las conozca y después que nos venga a ver y ahí que diga me gusta o no me gusta. Sí, sí, sí, totalmente. Es una combinación, una mixtura que a veces del otro lado de la radio no se entiende muy bien, pero que tiene que ver con ir analizando el mercado todo el tiempo, ¿no? Sí. Todo el tiempo, ¿por dónde sí. se avanza? Sí. ¿Por dónde, por qué camino es ahora, ¿no? Porque antes, por supuesto, la concreción de un disco era como decir, señores, lo logramos, llegamos, ya está, me siento a que las cosas la pasen, gente lo escuche y ya el está. Teléfono no va a dejar de sonar. Claro. En cambio, claro. hoy se llega muy fácil al disco, cuando digo muy fácil, digo con relación a hace 30 o 40 años, claro. hoy... No, es que es una realidad, eso, es una sí, realidad. Sí, sí, el sí. problema, como también lo charlamos con ustedes en aquella oportunidad, es después. Claro. Ya está, ya tengo todo. Sí. A nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia en el 2001 que grabamos en el estudio del Pie de Alejandro Lerner. Y creíamos que ese era una gloria para nosotros. Y nos dimos cuenta que a pesar de toda la tecnología que había adentro, no tuvimos el operador que teníamos que tener, porque en el estudio nos largó a dos chicos que recién arrancaban, que le pusieron toda la onda, pero en realidad no podían sacarle todo el gusto, el jugo que tenía esa semejante mesa, que debe ser la tres mesas de esas sí. que hay en el sí, país. Claro. Y bueno, a partir de eso también nos dimos cuenta que por más que grabásemos en el mejor estudio, uh-huh. necesitábamos más horas y gente idónea en la materia para que pueda plasmar lo que nosotros estábamos tocando. Sí, sí, sí. Grabábamos de noche para que nos salga más barato uh-huh. y estábamos muertos. Imagínate, a la tercera noche no dábamos más. Y yo esa es una cosa que no me la olvido nunca. Creo que no lo volvería a hacer, No lo volvería a hacer, pero de repente tampoco me arrepiento de hacerlo porque de eso aprendí. Sí, claro. Todos aprendimos. Es parte de la realidad de las bandas. Todo lo que acabas de contar, relación con el estudio, el hecho de que a vos te reclamen oficio arriba del escenario y te pongan a alguien sin oficio abajo a manejar. Sí, así todo nos salió fortuna. Imagínate, en el año 2001 el país económicamente se estaba cayendo a pedazos. Y ¿y sabes lo que fue remontar los cheques que tirábamos nosotros? Nos dieron pedal, gracias a Dios. Ni hablar. Vamos un poco más de los Robertos en estudio y después venimos con los Robertos en vivo. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Gustavo. Campana. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Septiembre. 2013. 750. Estamos hablando, bueno, como siempre decimos, haciendo el mejor programa de todos, el que no sale al aire. Cuando hay una tanda, cuando hay un tema, ¿no? Bueno, hablando sobre esto de cuánto laburo insume una banda de esta naturaleza, que encima ha elegido la autogestión, ¿no? La independencia, que el producto no sea domesticado. Y cómo del otro lado, aún gente muy cercana a uno, lo que siempre plantea, tiene que ver fundamentalmente con esa, qué sé yo, con ese fantasma, ¿no? De la fama y qué sé yo, mientras cada uno de ustedes cumple con esta sociedad fuera de la musiquita, con su laburo, con su familia y con todo lo demás, y que parecería que siempre el, entre comillas, reclamo siempre está siempre y siempre apunta al mismo lugar. Exacto, siempre, claro, nunca es cómo va la cosa en la fábrica. Sí, lo que pasa es que hay que ver con qué metro miden el éxito. Esos 5 minutos de fama en tele, en radio, en la tapa de un diario, en lo que sea, cuando vos que estás de este lado, lo que sabés es que el asunto no pasa por ahí. No, por supuesto. Claro, después el problema no es medir el éxito. Uh-huh. Pasa, sí, además no bueno, miden. Pero la gente lo mide. Sí, que ni siquiera midió tu producto, ¿no? Claro. La pregunta pasa lo que voy a hacer. Claro, otro lado. No te dicen, che, qué bueno lo que vos cómo haces. Cómo suenan, sí, qué lindo, sí. Chicos, qué sé yo, qué bar, lo que lograron. Sí. Primero te subestiman y después se te hacen amigos. Bueno, ahí tenemos un gran problema que es cómo va a ser ese. ¿Cómo va a tocar, no sé, lo escuchás? ¿Cómo va a ser ese el que toca la guitarra si vive a la vuelta de casa? Claro. ¿Qué me plantea con eso? No lo sé. Claro. Einstein tendría un vecino al lado, ¿no? No sé. Y el tipo habrá dicho, ¿qué va a ser ese el de la teoría de la relatividad si vive acá a la vuelta? Bueno, esto es muy complicado. Si lo conozco, ¿no? Si ya sé quién es. Si compra en la misma verdulería que yo y lo vi en la cola de la panadería. Sí. Y eso parece que, cuando fijate, no deja de ser el gran reclamo de esos mismos cuando vos por ahí pegaste una buena. Ahora te la crees, ¿no? No lo veo más en la cola del pan. ¿No? Y resulta que cuando vos estabas. El señor desapareció. Claro, estabas ahí con él. Te castigaban porque el tema era qué va a ser este es el que compra el pan. Sí, conmigo. A mí me pasó con un carnicero que le compraba siempre. Después cuando dejé de comer carne porque me hice vegetariano, un día me encontré por la calle. Yo creía que ese. Ah, sí, ahora te hiciste famoso, no vení más a la carnicería a comprarme. Dije, no, boludo, como lechuga ahora, le digo. Claro, había pasado por otro lado. Bueno, es complicado. Como vemos, el tema con la gente es muy complicado. Absolutamente complicado. Diríamos a esta altura imposible. No, no se puede. No se puede congelar. No se puede. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Pero ahí hay un poco de recelo también de decir, che, vos estás haciendo lo que me gusta y yo no. Eso puede ser, aunque por ahí no le guste directamente. Claro, lo que no es que lo hacen por eso. Por ahí no me gusta la música, pero me gustaría estar en un estado parecido al tuyo cada vez que salís a escena. Me gustaría salir de mi rutina oficinista, me gustaría. Claro, porque a veces vos le contás y te dices, vos sabés que yo también toco la guitarra. Bueno, mira. Claro. Mira qué bien le decís, ¿viste? Porque a mí me pasó que hubo allá hace un tiempo largo que si no me preguntan no digo nada. Está muy bien. No hablo del tema. Está muy bien. Salvo que me pregunten. Porque si no es como que, ¿viste? Me parece que los estoy obligando a escuchar algo que no tienen ganas de escuchar. Mm. Bueno, el otro condicionante que tienen estas profesiones que, digamos, a ver, antes de ser integrantes de tal o cual grupo, antes de trabajar en tal o cual radio, vos sos músico, ponele, o vos sos periodista. Sí. Bueno, uno entiende que la pregunta es inmediata. No pasa por el valor de lo que vos haces, sino por dónde lo haces. Sí. ¿No? Mm. Exacto. ¿Vos qué sos? ¿Sos periodista? ¿Cuánto hace? Oh, 32 años, qué sé yo. ¿A dónde? Ajá. Como si eso le diera valor a lo que vos haces. Claro. Cuando en realidad el medio no es el que acredita si vos sos bueno o vos sos malo, si vos gastaste 32 años de tu vida haciéndolo bien o haciéndolo mal. Claro. Sin embargo, lo que te legitima es a dónde lo haces. Y cuando vos tirás a dónde lo haces, eso puede provocar la mayor decepción o, mirá, y resulta que lo haces muy mal. Sí. Sí. Pero eso te legitima, eso te pone arriba de la superficie, ¿no? Y esto es así, no cabe ninguna duda. Entonces, son muchas cosas con las que hay que lidiar todo el tiempo, ¿entendés? Y es complicado el asunto. Claro que mucha gente por ahí no tiene las herramientas o el criterio para definir por ellos mismos si algo es bueno o malo. Entonces, si tiene determinadas posiciones, está ubicado en determinado lugar, dice, bueno, debe ser bueno. Sí, a ver, qué sé yo, a veces yo creo que tienen esa posibilidad, pero inclusive ahí te meten el tema del valor agregado, que es ¿a dónde? ¿Con quién? Y lo primero es el rechazo, no está mal lo que decís, sí, hay algo por el estilo, hay algo por el estilo. Sí. Bueno, muy linda la charla, siempre sirve, yo siempre me quedo realmente muy contento cuando ustedes en poco tiempo, ¿no? Cualquiera de los músicos que vienen a esta mesa, en poco tiempo pueden resumir para quien está del otro lado que la vida está demasiado lejos de una limusín blanca, ¿no? Como siempre decimos para el músico. Los Roberto no piensan en limusina. No, pero no es pensarla, es el estereotipo, llevamos el estereotipo del éxito. Sí. Es más, ni siquiera hablemos de... Es una fantasía todo eso. Bueno, por eso, claro, es la que sostiene la gente, y por eso las preguntas de a dónde, con quién, dónde te vas, porque está esa limusín blanca. Sí. Ustedes se llamarían, pero súper felices, como la mayoría de nosotros, si pudieran lograr de acá a un tiempo que 20 minutos antes del comienzo de cada show solamente estén pensando en con qué tema van a arrancar. Exacto. Y no estar subido arriba de una torre armando una luz o bueno, ¿no? O siendo plomo de ustedes mismos, bueno, llegando con la garganta como hay que llegar a tal o cual nota. Bueno, fíjate vos, aquello de la limusina no es más que esa figura que para ustedes sería, mira, a mí me gustaría que faltando 10 minutos y yo solamente estoy preocupado por ver con qué tema vamos a arrancar. Pero yo creo que la gente eso no lo ve. No, claro. Por más que lo está viendo, eso es como que lo descarta. Ahí está, sí. Te está viendo. Claro. Te está viendo arriba de la escalera, te está viendo. Pero no hay forma de. Pero de poder... después lo que ve es que estás arriba del escenario y después. O yo siento, ¿no? Sí. A lo mejor los chicos no. Pero siento esa cosa como que. ¿Y por qué estás arriba del escenario? ¿Entendés? O sea, no creen hasta que empiezan a ver que vos estás ahí y vos decís, pero ahora estoy acá y ahora cambió la estoy de la otra vereda. Y tenés aquel que se te acopla porque dice, uy, mirá, este cruzó la calle. Sí. Y está aquel que no, y le empiezan a generar envidia, es una mezcla, una mixtura de cosas que vos decís... Sí. No puede ser que vos tengas todo ese trastorno adentro. Empezamos a ser bichos raros nosotros. Sí, claro. ¿Cuántas veces fuiste a ver una banda y te das cuenta que el guitarrista es el que te atendió en la boletería hace 10 minutos? Sí. ¿No? Y bueno, y en lugar de valorar toda esa entrega, lo que se hace es subestimarla, desvalorizarla. Por supuesto. Pero ¿cuántas veces ha pasado eso, ¿no? De estar viendo al pibe que te estuvo vendiendo la entradita 15 minutos después subiendo. No, a los piques al escenario. Te sacan las fichas todo el tiempo, te están probando, te están probando y midiendo. Te miden. Como el primer round siempre. Sí, jodido el público. Jodido el público. Bueno, ¿qué podemos hacer en vivo para ir armando la invitación para el Roxy? Una canción que se llama Rescate Invisible, ¿puede ser? Porque escuché que estaban pasando una canción que recién íbamos a tocar de entrada, pero la pasaron, así que la dejamos para lo último. Mira. Muy bien. Ah, el tipo programando. Claro. Muy bien. Disculpame, pero bueno, yo escuché al operador que le metió el gancho. Ahí está, ahí estamos. Rescate Invisible. Magia inventada en rasgos atroces, miserable en la noche, sustancias fugitivas, impaciencia infinita que descarga una tarea para imaginar, falacias del tiempo, vehemencias del último como sol que exaltan los cristales en una canción de rock. Rescate invisible en un laberinto salvaje. Rescate invisible en un laberinto. Delirio circular que interminablemente vive con el fundamento casual de ser feliz. Son mis sienes, quizás una gota de lluvia, una bala perdida en este desierto, impaciencia infinita que descarga una tarea para imaginar. Falacias del tiempo, vehemencias del último sol que exaltan los cristales en una canción de rock. Rescate invisible en un laberinto salvaje, rescate invisible en un laberinto, delirio circular que interminablemente vive con el fundamento casual de ser feliz. Los Robertos en la noche más larga del día. Las calles. Frases de rock. Soy Ramón. En cuanto a nuestro estilo, siempre ha sido que menos es más y que el rock y roll supuestamente debe ser divertido. Soy Ramón. Una hora 38 minutos ya pasaron del nuevo día de este martes 17 de septiembre de 2013. Te recuerdo que la temperatura para capital y alrededores rozando los 6 grados 5, 7, la humedad del 96%, la visibilidad reducida a 7 kilómetros por lluvia, y el pronóstico del tiempo está indicando para hoy una mínima de 3 y una máxima de 11 grados. Te dejo las vías de comunicación: 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Y te dejo nuestro mail: prohibidoamanecer@radiom750.com.ar. Si bien el futuro inmediato se llama Roxy, se llama 22 de septiembre, uno está, y sobre todo en función de lo que cuentan ustedes, observando mucho movimiento, mucho laburo, mucho proyecto para los próximos meses. Si hablamos de futuro, ¿de qué hablamos? Después del Roxy, ¿qué es lo que hay dando vueltas? Después del Roxy es probable que estemos haciendo un lugar más chiquito, obviamente. Compartamos el escenario con una banda conocida, como por ejemplo puede ser Que Hace Elga, que es este... Sí, claro, Valentina Concetti. Exacto, exacto. Estuve hablando el otro día con ella y y es probable que nos pongamos de acuerdo. Mira, es una chica, me pareció excelente, muy respetuosa. Y un trío, sí, trío femenino. Creo que son cuatro. Cuatro, un cuarteto cuatro, femenino. Sí. Bueno, lo que no sé cuál es la mujer del TT, el de la renga, pero no sé si es Valeria o otra de las chicas. Pero es un problema que estuvimos tocando ahí en República, en el Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Uh-huh. No sé si lo haremos en octubre o principios de noviembre. Y después, bueno, después del Roxy, no sé qué hay otras cosas dando vueltas más chiquitas, porque nosotros, aparte de hacer cosas grandes, medias locas, también tocamos en los bares y en lugares más reducidos, porque tratamos de todo el tiempo estar juntando o buscando gente nueva, que nos escuche gente nueva. Uh-huh. En lo que nos pasó en esta segunda fecha del Roxy fue que estuvimos pensando mucho en el Roxy, para ver cómo podíamos hacer que nos vaya mejor aún de lo que nos fue en mayo. Uh-huh. Y nos dormimos un poco con ese tema. Y bueno, no estuvimos generando. Nosotros siempre, por lo general, siempre estamos con fechas de 2 meses de anticipación todo el tiempo. Pero como este año también habíamos decidido no viajar, porque los costos no dan por ningún lado, con lo que está el gasoil y los riesgos son más altos que lo que se puede recaudar. Uh-huh. Entonces, bueno, tratamos de tocar más en el conurbano y en capital. Por consiguiente, vamos a seguir haciendo algunos bares, Tenemos un lugar que se llama el Almacén de Herley, que también es sponsor nuestro. Y después, bueno, tenemos un par de fechas dando vuelta ahí. Lo que pasa es que todavía no las arreglamos porque creo que ya te lo habíamos contado. Nosotros somos un grupo que siempre ha tratado de luchar por poder... para exigirle al dueño del boliche que... que valore, sí, no, valore el trabajo del artista. Claro. Entonces, en donde podemos negociar eso, ahí cerramos. Uh-huh. Si no, no, porque la verdad es que trabajar para el tipo, cuando el tipo se lleva todo, vende la barra, se lleva el porcentaje a la entrada, lo que fuese, aunque me diera la puerta, sinceramente, me gustaría que los bolicheros de una vez por todas empiecen a... hacer su propia pública y que y generen gente para su propio espacio. Uh-huh. Y después ellos les brinden un espectáculo al público que han podido juntar. Que sea al revés la cosa, ¿viste? No, sí. Que el artista le tenga que llevar al público para que el tipo haga su moneda. Uh-huh. Porque me parece que es lo justo. Antes existía eso, por lo menos. Sí, sí, era mucho más equilibrado. Sí, era mucho más equilibrado. Sí. Es medio una historia post-Cromañón la que vos contás, que se por instaló, supuesto, por boom, supuesto. Llegó así. Por supuesto. Y parece que es ley. Sí. Sí, porque es muy difícil que todas las bandas se pongan de acuerdo. Debe haber como 250.000 bandas, sí, en la Argentina, así que o en Buenos Aires, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, muchos chicos con el ansia de tocar. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? Y claro, ya está. ¿Qué hay que hacer? La pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto hay que poner? Y sí, y, qué sé yo, viste, yo los entiendo a los chicos que recién empiezan, quieren tocar y me parece fantástico. Pero bueno, por eso es muy difícil ponerse de acuerdo. Uh-huh. No se ponen de acuerdo los gremios, menos nos vamos a poner de acuerdo nosotros. No, pero bueno, ahí es una batalla. Claro, está que hoy, qué sé yo, como gremio de los músicos, la UMI, pero tampoco puede hacer mucho por ese lado. Si bien trabajan bastante bien y muy seriamente, pero bueno, ese tema no lo han podido resolver. Y no es tan fácil de resolver. Yo creo que el artista es el que tiene que pelear por sus derechos. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, el problema está en justamente en la falta de batallas en algunos sectores, ¿no? También pasa volvemos a las actividades de exposición, ¿no? Donde, sí. Algunos entienden que por el hecho de estar arriba del escenario, frente a un micrófono, frente a una cámara o cantando, Le deben algo a alguien, ¿no? No, yo creo que no lo ven por ese lado, pero el tema es cuánto hay que poner para dar el primer paso y lo damos y no lo medimos, sí. Y no pensamos en función del futuro ni en los compañeros que ya tienen rodaje. Claro. Y es complicado, ¿sí? Porque ahí vos hablabas recién del sindicato. En realidad, en todas las profesiones ahí entramos en un problema donde hay una colisión de derechos, ¿no? Donde vos decís, mirá, el convenio marca otra cosa, y el otro tipo dice, yo lo quiero hacer igual y estoy en todo mi derecho, claro, en poder hacerlo. No, por supuesto. El dueño del boliche también tiene la opción de decir, bueno, flaco, quédate en tu casa, mezcla, tal, sabe que a los 5 minutos aparece otro. Claro, esa mezcla. Sí. Bueno, por eso hay un exceso de oferta de bandas. Sí, claro. Sí, también puede pasar eso, no cabe ninguna duda. Pero bueno, uno espera. Yo creo que desde la discusión de la ley del músico, que todavía no se dio y que todavía se sigue discutiendo, me parece que en cuanto eso salga, lo que pasa es que ya lleva demasiado tiempo. Lleva un tiempo largo, ya hace como 2 años o más. Más. Yo creo, sería el año 2006, 2005, y ya andaba Botafogo. Leyendo por todos los medios. Bueno, muchachos, vamos a discutir esto. 2006. Sí. Es mucho tiempo para algo que suena tan lógico, ¿no? Sí. Porque vos lo escuchás, es algo totalmente lógico. Por supuesto. ¿Y cuáles serán las cosas que traban esta historia, ¿no? Que es lo que uno no termina nunca. La guita. Pero en el tema de la ley del músico, que más que nada es poner como una suerte de, bueno, muchachos, este es músico, porque la ley del músico viene a contar quién es quién, claro, en esta historia. Exacto. ¿Cuál es el gran problema? Porque la discusión es hacia adentro, por lo que uno siempre escuchó, siempre es hacia adentro. Entonces, ¿cuál es el problema de que claro, de que el músico diga, bueno, señores, vamos a separar la paja del trigo, acá hay mucha gente que no lo es, que sí. Forma parte de un grupo cuando lo ves en tele y cuando lo ves en vivo, puya, pero si sí es tener al guitarrista y aparece otro tipo, claro. Si ese que aparece en tele no es el que graba, bueno, entonces el tema es, vamos a ver quién es quién en esta historia. Entonces, en ese quién es quién, no se sabe qué es lo que pasa, no. Y yo lo que siempre me queda como gran resultado de esa pelea que llevaba adelante en aquel momento Botafogo, ahora hace mucho que no lo escucho con esta historia, por ahí el hombre abandonó la pelea o qué. Sí, desistió también por el cansancio. Era que muchos se negaban a eso que sonaba como a tener que dar un examen a esta altura del partido, cuando la ley no proponía eso. Pero que se había hecho el fantasma de que ahora todo el mundo tiene que dar examen. No les convenía. Y claro, porque entendían que quizás los pisos que se iban a poner para definir quién era músico y quién no lo era, no estaban al alcance de lo que podían hacer. Sí. Y a nadie se le pedía ser una suerte de qué sé yo, de monstruo, que sea, qué sé yo, alguien mágico arriba de un instrumento. No, por supuesto. Pero bueno, se había tirado ese fantasma a rodar y la mayoría de los músicos eran los que enfrentaban el tema de la ley del músico y se daba una discusión que era media absurda, ridícula, y que empantanó en aquel momento que eso salga y que terminara de armar una especie de obligaciones y derechos nuevos para todo tipo de actividad, para ir a contratar un boliche, para ir a ser contratado por un boliche, para lo que sea. Sí, porque estuvo mal barajada de principio. Es muy probable, mal planteada. Alguien la empiojó por ahí también, más o menos a saber. Sí, porque convengamos que en la época de los 90, yo creo que a nadie de los músicos eso nadie le enseñó nada. Creo que aprendieron por sus propias cuentas. Sí. A tocar una batería, a tocar una guitarra, a cantar. Era, el mejor ejemplo. Una época de revolución de cultural muy grande, y entonces, no sé. No bueno, tendría... y en los 70 ni hablar, menos todavía. Menos todavía, sí. Nosotros poníamos como ejemplo, de este lado del mostrador, a los compañeros locutores. Un buen día se creó la Sociedad Argentina de Locutores. Pero ya hacía 20 años que había locutores, porque la radio argentina es de finales de la década del 20, principio de la década del 30, la Sociedad Argentina de Locutores es de finales de los 40, y lo que se hizo inmediatamente fue catalogar como locutores a quienes ya de oficio lo venían haciendo hacía 20 años. Claro, era una obviedad. Claro, bueno, pues, claro, y con los músicos va a pasar exactamente lo mismo, no va a haber un... Ya se sabe que si legislamos hacia adelante, hacia atrás... Lo que tenemos es un montón de músicos que llegan desde distintas vertientes. Por supuesto. Y son músicos. Si ahora queremos establecer quién lo va a hacer de aquí en adelante, bueno, podemos poner pautas para ver, bueno, claro, de qué se trata. Pero se legitima todo lo que hay detrás. Nadie va a quitar derechos a quienes ya lo han adquirido arriba del escenario, frente a un micrófono. Eso ya está, ya ni hay que... Ni hay que plantearlo, pero era otro de los fantasmas que habían aparecido. Sí, bueno, entonces era demasiado. Y yo, la verdad, que hace mucho que no escucho. Yo me acuerdo Teresa Parodi, recuerdo, pero era una mesa de muchísimos músicos que ya entendían que faltaba poquito. Y 2006, 2007 se empiojó todo, ¿no? Y la discusión fue toda para atrás. Y es una discusión que también a esta altura del partido hay que citarlo, viene, o sea, si bien se dio ahora en 2005-2006, estaban esgrimiéndose proyectos de ley de la década del 50. Claro. De la década del 50. O sea que esta es una discusión que ya nos lleva más de medio siglo. Sí. Y ¿Qué pasa? Bueno, no, faltan 10 minutos para las 2 de la mañana, vamos a las noticias, tenemos más Robertos. Ahí está Tati buscando una silla de una manera. El estudio está súper poblado, pero tiene que haber noticias. AM750, tiempo de noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos. Humedad 96%, temperatura 5 grados, 5 décimas. Juan Cabandier destacó la incorporación de Jorge Tayana a la lista de legisladores del Frente para la Victoria. En diálogo con la 750, el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires habló sobre el presente del partido de cara a las elecciones de octubre. Bueno, sumo mucho, Tayana. Estamos muy contentos, todos los candidatos del Frente de la Victoria, con la incorporación de Jorge Tayana, porque es un apellido notable para el peronismo, un apellido de mucha historia, la de Jorge, una historia internacional, con mucho bagaje y conocimiento sobre particularidades de otros países que puede trasladar al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre de las ideas, sociólogo, bueno, y un currículum que es muy compatible con el electorado porteño. Además, Juan Cabandier detalló las próximas actividades de campaña del Frente para la Victoria. Sí, seguiremos con las reuniones sectoriales, como le llamamos nosotros, y quizás es lo que nos faltó más en la primera parte. Eso significa hacer más hechos de campaña en relación al voto joven, hacer más hechos políticos de campaña en relación al voto adulto mayor, que ahí hemos tenido alguna dificultad en la Ciudad de Buenos Aires, y también varios hechos culturales. Entre otras cosas, estamos pensando hacer algo vinculado al deporte y a la familia, que es una maratón de alegría por el sur de la ciudad. Y bueno, eso es un hecho concreto de campaña. Alumnos de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron la toma de 2 escuelas medias. Es en rechazo a la pérdida de orientaciones y la aplicación de la reforma del colegio secundario, pese a que el gobierno anunció que la posponía hasta 2015. Por su parte, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, sostuvo que las tomas son un ataque a la escuela pública y argumentó que eso está demostrado en la caída de matrícula en las escuelas tomadas a lo largo del tiempo. Patria grande. Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional para terminar de definir los espacios marítimos. 10 meses después del anterior fallo del tribunal que adjudicó a Nicaragua más de 90.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, Managua volvió a reclamar la aplicación efectiva de esa decisión. A través de un comunicado, expresaron que esta demanda tiene por propósito terminar de definir los espacios marítimos de los 2 países en el Caribe, sin perjuicio de terceros estados. Pelota. Por la lluvia se pospuso el partido entre Gimnasia y Colón. El árbitro Luis Álvarez tomó la decisión al comprobar que la pelota no circulaba normalmente debido a la cantidad de agua caída en las últimas horas en La Plata. De esta manera, el encuentro se jugará hoy a partir de las 19:10. En tanto, el partido que estaba previsto para este martes entre Independiente y Villa San Carlos se disputará el miércoles. Humedad 96%, temperatura 5 grados 5 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Una hora 54 minutos, ya gastó el nuevo día, nos visitan los Robertos, se viene nueva fecha en el Roxy. El día 22 de septiembre a las 21, arrancamos puntuales, hay alguien, tenemos bandas antes, una están banda. Solo. No arrancamos puntuales, pero hay una banda soporte que se llama La Verdosa, que va a estar a las 20 horas en punto. Los horarios son estrictos, uh-huh. Así que les pedimos por favor a la gente que venga en horario. Perfecto. Los que quieren ver a la banda anterior, que se aparezcan a las 8 de la noche. Así que bueno, y los Robertos arrancan a las 21 horas, de 21 a 23 es el show. Perfecto. Así que no, después es un domingo, es una nueva experiencia para nosotros. Uh-huh. Nunca habíamos tocado un domingo, así que no sé, la gente estará más distendida. Espero que después de que se coman los ravioles, tengan ganas de salir. Por ahí caen con una reposera o no. Y no hay problema, ser. no hay problema. Y y a las 11 se van. Así que después, si quieren ir a comerse unas pizzas, van derecho a su casa, llegan temprano y al otro día se pueden levantar sin ningún problema. En un show de 2 horas, lo nuevo, lo viejo, lo de siempre, entra todo. Tratamos de que entre todo. Uh-huh. No es fácil porque 8 discos es muy difícil en 2 horas. No, pero digo, un buen resumen. Pero el resumen sí está. ¿No? Por lo menos tocamos 4 discos casi. Es decir, si bien el último es el más importante que estamos tratando de hacerle entrar en la cabeza este año a la gente. Uh-huh. También hay clásicos del séptimo, hay clásicos del quinto y hemos traído algún tema del, de allá del 99, traído hoy al estilo de la banda, ¿no? Sí, sí. Reformado, porque convengamos que de esa época no sé si quedan muchos clientes ya. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Sí, es así, muchos han casado, muchos, este, qué sé yo, no sé, hicieron otras vidas y de repente... Es lógico también que no vengan hoy a un recital, qué sé yo, no sé. Sí, sí, es sí. Probable. Sí, sí, sí, claro que sí. La vida. ¿Sí? La vida. Ay, bueno, ¿qué otro temita podemos hacer para ir redondeando una canción, la invitación? Que se llama La Peste. Mira. Y no sé si va a salir, a ver. A ver. ¿Cómo que no? Qué fecha, chabón, ¿eh? Metió presión. Para abusar y sal del rey y una peste sobre el arruinado. Monedas propias de curso legal a fabricar. Cibernética mal empleada, tantos vueltos para vos, picaderos de porcelana, falsas fieras de cotillón. Gente, la única palabra que reemplaza el aplauso es gracias, así que muchísimas gracias por habernos vuelto a visitar. Que tengamos más noticias de ustedes, la agenda, todo lo que sirva para armar buenas excusas para programar una y otra vez su música, su último disco, siempre son, son bienvenidas. Así que, bueno, gracias. Todo lo que se esté cocinando a fuego lento, que lo sepamos, así lo podemos ir volcando, podemos ir armando las invitaciones y la agenda musical de aquellos que, si no los conocen, los quieren descubrir, y si los conocen, quieren volver a reencontrarse. Los que no los conocen, los ahí está, losrobertosrock.com.ar. El Facebook, es... Facebook, a ver, uh-huh. Qué es Los Robertos Rock, y bueno, ahí está toda la data, hay fotos. Siempre hay disparadores que sirven, ¿no? Uno sabe que constantemente sí. Se van sumando. Sí, en estos últimos radial. Meses hemos todos los días se agrega gente nueva, por suerte. Así que, y bueno, siempre hay alguien que te desafía y quiere saber, o al que le pinte la curiosidad, en nuestro sitio web va a encontrar un montón de cosas que, para bien o para mal. Sí, señor. ¿No es cierto? Así que bueno, gracias Gustavo, gracias a las 7:50. Por favor. Los esperamos. El 22 a las 21 horas en el Roxy Live. Pueden entrar menores de 7 años para arriba. Serán dos horas con el nuevo disco y gran parte de la historia de la banda. ¿Se acuerdan cuando estuvo Jody Godoy aquí en este programa y después de 40 años hablaba? Después de 40 años subía a escena con la Biblia. Nos contó la historia de Box Day. Este que se fue en el 71 de la banda. ¿Se acuerdan el cuarto Box Day? ¿Qué será de la vida de ese tipo? Bueno, Jody Godoy. La banda vuelve, y con Jody Godoy, el próximo 15 de octubre en el Luna Park, y con el regreso de Soulé. Así que van a estar Willy Quiroga, Soulé y Jody Godoy. Jody Godoy, contándote cómo nació Box Day. Escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! Bye. Bueno, la historia a lo mejor parte en lo que son las sensaciones anímicas personales de cada uno de los integrantes, que éramos cuatro opuestos. Interesante, sí. Armado, ¿no? Para hacer un entretejido emocional anímico en base a lo que debiera expresarse artísticamente. Pero teníamos un eje identificador. Esto lo hablo en forma personal desde mi visión. Sí. Que los demás miembros piensen otra cosa, ya corro por otro camino. Bueno. Pero digamos, en hacer un arquetipo general, digo que éramos cuatro individuos en donde de alguna manera sentíamos a flor de piel la marginación, el rechazo y el preguntarnos por qué. Entonces, a través de lo que era elegir conformar un grupo artístico, ahí encontramos el camino para demostrarnos a nosotros mismos que valíamos. Uh-huh. Y en ese desesperado intento de aceptación de los demás, después vendría la calma, ¿no? Okay. Y después de un gran tiempo de reflexión, ¿no? Porque después uno empieza a tener golpes y empieza a darse cuenta que suceden un montón de cosas, que no es solamente eso. Pero bueno, en esa conformación inicial, lo que nosotros queríamos no era revancha, queríamos, eso lo teníamos muy claro. No éramos tipos violentos, si bien teníamos nuestros temperamentos, sobre todo Willy y yo. Rubén era un ser extraterrestre, uh-huh, fantasioso 100%, y Ricardo era sumamente medido y todo lo que te puedas imaginar de antiviolento. Uh-huh. Y además, el principal factor que había en esas oposiciones internas, en ese modelo que se iba conformando, veíamos que, notábamos que teníamos un interés por el léxico. O sea, nutrirnos de las palabras que tuvieran un timbre rítmico armónico. Uh-huh. O sea, por eso también las letras, ¿no? Sí. Por eso también el hecho de leer, de interesarnos por diferentes tipos de culturas, interesarnos en las diferentes ramas del arte. O sea, no era solamente el decir quiero romper todo. O sea, teníamos muy claro, aunque en forma inconsciente, que nosotros queríamos romper, pero antes teníamos que saber que teníamos que hacer algo para dejar a cambio de eso, de lo que supuestamente no estábamos de acuerdo, que podía llegar a ser un modelo muy común y general en el hipismo, ¿no? Uh-huh. En esos inicios de romper, sí, todos los moldes establecidos socialmente. Entonces, el eje fue ese, instalarnos socialmente en un grado de aceptación a través de un componente artístico que nos iba a otorgar una especie de visión del otro de respeto. Sí, son cuatro cachivaches, uh-huh, que salen de los ranchos y de las calles de tierra, pero la puta, mira lo que, sí, lo que están haciendo. Y de alguna manera, no de alguna manera, eso yo sé que se logró, porque las primeras emisiones que se hicieron de Vox Dei, ya introduciendo dentro de los espectáculos los primeros movimientos de la Biblia, sino que le otorgó un interés público de una gran masa de intelectuales de primer orden. Uh-huh. Que nosotros no lo sabíamos, nos empezamos a contactar después, a posteriores, con ellos. Y bueno, entonces eso, teólogos, dramaturgos, artistas plásticos, Marta Minujín, con toda la troupe, de, uh-huh, que si se quiere, tenían gran relevancia socialmente en la parte cultural, pero estaban un poco distantes, sí, claro, de ese movimiento de rock and roll que se ensambló perfectamente, porque bueno, nosotros encontramos a lo mejor que tenían, o encontraron en nosotros que había un canal como para poder juntarnos, ¿no? Y bueno, así fue que también de la mano de Jorge Álvarez, cuando lo descubrimos, eso, era una persona que se leía hasta 3 obras por día para poder elegir y editar. Uh-huh. Ahí conocimos, en los comienzos, conocimos el primer ejemplar. Willy y yo éramos muy amantes de la línea, del dibujo. Uh-huh. Naturalmente, cada uno lo traía desde que nació eso. Y nos encontramos, Willy y yo, oliendo la tinta fresca del primer Mafalda, ¿no? Claro. Ahí en cajas vimos lo que iba a ser la salida de Quino. Uh-huh. Y nos maravilló eso. Todo eso en la librería de Jorge. Todo en la librería de Jorge. Que Jorge era un punto de encuentro. Claro, Jorge, después nos enteramos que a Jorge le había pasado primero lo mismo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros ya dijimos, sí, queremos hacer esto, que cantábamos en inglés, sí, que habíamos empezado con una línea de covers. En aquel momento se hacía temas de otros. Uh-huh. Entonces, obviamente ya nos creíamos seguros y capacitados como para empezar a tocar puertas. Y ahí vimos cómo estaban, no herrumbradas, sino suficientemente aceitadas para que nos dijeran, no, esto no sirve. Exactamente. Esto no era que nos decían, esto no es bueno, esto no sirve. Sirve. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en la puntualización sistemática de todas las compañías de las que nosotros consideramos que eran oportunas para expresarnos, y porque claro, no existía Facebook, no existía Internet, grabar un disco era una situación única, que era el vehículo para que nosotros nos pudiéramos manifestar hacia el otro, y sobre todo lo que era la parte de la prensa. La prensa estaba muy estaba muy emparentada con los grandes sellos. Y entonces se hacían difíciles las radios, obviamente la televisión también era inaccesible, pero todo tenía que partir a través de tener la aceptación en un sello de esos grandes. Si no existía eso, claro, muerto el artista y muerto su obra. Sí. Entonces, de pronto, las puertas, como te decía, no estaban herrumbradas, sino aceitadas para cerrarlas con una amabilidad tremenda, hermosísima la amabilidad, pero esto no sirve. ¿Por qué? Porque por ahí una de esas, nuestras letras por ahí podían tener algún dejo triste o un dejo melancólico. Y había que hacer una temática literal alegre, festiva y pasatista, porque eso es lo que vende, nos decían. Uh-huh. Bueno, entonces, imagínate que nosotros ya éramos, no solamente éramos vapuleados en nuestros lugares en Quilmes, por la misma sociedad, por nuestros pelos largos, nuestra vestimenta, porque no nos vestíamos para ir a actuar, actuábamos así. Esa era nuestra manifestación de autenticidad y libertad. También nos empezaron a vapulear en los colectivos, en los transportes públicos, nos decían, permiso señorita, va a bajar. Claro. Y bueno, nos escupían, nos dejaban sentados horas en un bar para que nos fuéramos. El primero que saltaba obviamente era Willy, y entonces teníamos que contener a Willy para que no empezara las puteadas, y bueno, vayámonos a otro lado, o no vayamos a ningún lado. En esa temática también estaba Jorge Álvarez, no que lo puteaban, no que lo escupían, pero sí que le negaban. Le negaban la oportunidad de lo que él ya estaba aglutinando, que eran los sonidos del génesis del rock and roll, sobre todo en castellano. Lo conocemos a Jorge Álvarez, y Jorge Álvarez, ¿qué había pasado? Había decidido que ante tanta negativa, hacer su sello. Y ahí fue donde puso todos los dividendos que él cosechaba, claro, con su editorial importantísima, que no tenía ninguna necesidad, ni siquiera ahí, ni a futuro, uh-huh, por cuanto tenía reservado el mejor de los mundos económicos. Claro. Sin embargo, él apostó todo. Lo apostó todo a eso que él creía, que era hacer un movimiento sonoro diferente. Cuando nos encontramos, nos hace una prueba, y el primer lugar que nos lleva es de visita al centro de Buenos Aires. O sea, ahí fue donde nosotros por primera vez cruzamos lo que nosotros le decíamos el charco, que era el Riachuelo, ¿no? Con su eterno olor a podrido, como siempre, pero bueno, arte al fin. Y vamos al Teatro Pairó a conocer los círculos de donde se estaba él gestando con todo ese movimiento, mancomunándose con otras personalidades que también estaban en la misma. Y los vemos venir, ¿a quiénes? A los Almendra. Sí. Y nos dijimos, ¡guau! Mira cómo cómo son estos tipos. Los habíamos empezado a escuchar por la radio, claro. Habíamos empezado a escuchar a Manal, entonces, claro, verlos ahí, ¿no? Y ellos nos miraban a nosotros como bichos raros, y nosotros los mirábamos como bichos raros a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una cultura por ahí todavía de vestimentas muy Beatles, trajecitos negros, botitas, pantalones chupines. Y bueno, y ahí nos sentamos en el Teatro Pairó, y ahí fue la revelación tremenda, porque ahí sonaba Manal. Y nos prometieron que la próxima actuación iba a ser con nosotros, en una actuación que iba a tener Almendra. Tocábamos nosotros primero y después tocaba Almendra. Tan es así que cuando nosotros no teníamos un público numeroso, teníamos cuatro primos y dos novias de público y no sé, un tío generoso. Entonces ahí fue cuando subimos al Teatro Pairó y la gente explotó cantando en inglés. Sí. Almendra ya había actuado y vemos, bueno, Rubén y yo estábamos llorando y, ¿no?, emocionadísimos, agarrados en otros instrumentos, en los camarines, y vemos que entra el flaco y ahí nos dice: mató, loco, mató, loco, tienen que investigar que canten en castellano, loco, y se sabe que tienen todo un idioma riquísimo para expresarse, es una lástima, ¿por qué no lo piensan? Taca, el toque, dijo Willy, cuando veníamos en colectivo, ¿no?, para Quilmes, dice: vamos a cambiar las letras de los temas nuestros. Y sí, vamos a cambiarla. Y ahí se cambiaron, Dr. Jekyll, por ejemplo, empezaron a aparecer diferentes temas que los teníamos en inglés, y bueno, ahí fue donde después se eligió el nombre Vox Dei, porque nos llamamos Match 4, se hizo un sorteo, y cayó el nombre Vox Dei, porque entre todos los nombres que se ofrecían para rebautizar a Match 4, Match 4 nos dice: no, hay muchos números en los grupos y mucha cosa inglesa, busquemos algo que sea diferente. Entonces hice una votación y dentro de la bolsita, en una mesa de un bar en calle Corrientes, salió Vox Dei. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar. Sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá. Jorge Álvarez tenía la idea, a través de lo que era la misa criolla, de hacer una Biblia, una Biblia rock criolla, dijo. Y bueno, ahí apareció todo este andamiaje de proyectarnos sobre la Biblia, ¿no? Y bueno, nos abocamos a ellos y hubo 100 horas de grabación en los estudios de TNT pagas para que nosotros nos pudiéramos manifestar, como ya nos había dicho Jorge Ale en un principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que tengan que hacer y háganlo, pero por favor háganlo. Y no nos dijo ni una coma, ni un punto, ni nada. Esto es así, y porque ustedes lo dicen que es así, no porque lo diga yo. Qué bárbaro. Y ese fue el mensaje de libertad tremendo y el apoyo invalorable que tuvo el rock nacional, ¿no? Gestarse desde semejante génesis. Y ahí nos empezamos a contactar con Tanguito, con Miguel Abuelo, bueno, con muchísimos, con Alma y Vida, bueno, con todos los Almendra, con todos los Manales, bueno, con los Manales mil veces porque estábamos en la misma agencia, ¿no? Y bueno, pues, qué sé yo, te podía contar. Y eso de las familias es importante lo que está diciendo, porque hay mucha gente que no entiende. La familia amante de Vox Dei es infinita, apasionada. Totalmente. Y no te metas con la familia que ama a Vox Dei. Es una mixtura de generaciones ya muy amplia. Porque ni a uno mismo le perdonan ciertas cosas. Entonces hay que entenderlo y aceptarlo. Hasta puteadas y colores, ¿no? No, porque esto, porque aquello, porque otro. Pero es una familia y es pasión. Exacto. Entonces, pero hay otra familia que es más difícil por ahí de entender, que son los códigos internos que tenemos, porque ¿qué pasa? Cuando se habla del Vox Dei original, queda muy discutido ese título, y casi como que nosotros ni nos metemos en eso que nos adjudican del Vox Dei original o no original, o el que vino después, o el que se fue, el que se volvió, que no. Bueno, lo que yo te puedo decir es que internamente, como familia, cualquier familia, se pueden pelear entre todos. Y hasta incluso cada miembro de la familia podrá tener su gente a favor, que se van a pelear entre ellas. Pero de pronto un día, los integrantes sanguíneos de esa familia se abrazan. Y como que los demás quedan descolocados. ¿Qué pasó? Es que el funcionamiento de los cuatro integrantes, que bueno, desgraciadamente nos falta uno, que es Rubén Basualdo, no fue que nos propusimos conformar una familia, pero la familia está conformada por los códigos internos. Porque yo puse en Facebook el otro día, ayer, o antes de ayer, por ahí, cerquita, digo, qué increíble, hay gente que no se da cuenta que Ricardo Soule, los dos enemigos eternos de Vox Dei, Ricardo Soule y yo, ya no sé qué cantidad de veces me ha invitado a cantar en su show y he cantado. Willy Quiroga, celoso, me dice, fuiste a cantar con el negro y se comió lo que le cantaba. Yo, pero claro, pero invítame, yo no me voy a meter de prepo, yo te voy a visitar. Sí, no, el otro día estuviste en un show y te fuiste a la mierda. Pero no, porque no te quería joder. Bueno, entonces dejate echar la pelota y ahora venís a cantar conmigo. Le digo, bueno, voy a cantar con vos, listo, y fuimos a cantar. Entonces, Willy está comiendo un asado actualmente en casa con mi mujer, con Iván Russo, el Lingera, el que estuvo en Tinelli, va a venir con Gardelini, por ejemplo, en otro asado más, perdonando la expresión, nos estamos cagando de risa, pero no de la gente, nos cagamos de risa de nuestros antiguos odios. Sí, claro. Y es como que por ahí casi no nos damos cuenta de todas las puteadas que se generan alrededor nuestro, y ahí está el punto. Que no se devanen más los sesos, qué es lo que nos pasa a nosotros, entre nosotros mismos, porque siempre dije lo mismo, nos conocemos más que nuestros propios padres y hermanos. Claro. ¿Entendés? Y eso es hermoso. Y que podamos decretar que ya no nos queremos odiar más porque estamos podridos de odiar, ¿no? Y bueno, alguien que tenía que dar el primer paso. Alguien tenía que dar el primer paso. Y bueno, yo dije en determinado momento, mirá, escúchame, yo tengo 17 guitarrazos en el lomo para cada uno, pero ya me podrí de estar con esta porquería. ¿Por qué? Porque si uno no larga eso, no se desembucha y no limpia el envase, uno no se prepara para las buenas cosas. Willy, que es un tipo que tiene códigos tremendos, y con Willy nos hemos cagado a trompadas y nos cagamos de risa en su momento, nos hemos cagado a trompadas. Bueno, porque es así. Y bueno, y Willy por ahí le cuenta a los demás, dice, mira, nosotros en aquella época le teníamos más miedo a Joey que a la policía, porque Joey hacía cualquiera. Le tiró la gorra a la mierda un policía que vino de prepo a prepotear, y loco dice, yo ni me acordaba más. Digo, sí, pero ¿por qué no contaste él cuando le dejó dos bollos en la puerta a un tachero? Porque nosotros lo teníamos a él como el referente mayor. Claro. Entonces él nos cuidaba, ¿no? Nos cuidaba. Entonces le dice al tachero, si escuchame, llévame a tal lugar que tenemos que hacer un reportaje. Y dice, pero no nos vas a pasear, ¿eh? Y lo que nos paseó de una, ¿viste? Sin pensar que Willy conocía el dedillo capital. La puta que te parió, te dije que no nos pasee, ¿viste? Boludo de mierda, ¿qué te pensás? Que son, pa. Y nosotros atrás, siempre los tres paseamos, ¿viste? El trío aparte. Willy adelante y nosotros tres atrás. Se baja Will, le pega, dice, ah, che, y dice el tachero, y no me vas a golpear la puerta, que no te la voy a golpear, te la voy a golpear, te la voy a patear, ¡pum! Le golpea la puerta y le dejó un bollo tremendo. Bueno, ese era Willy, pero si tenía que dar la vida por vos, Willy la daba, ¿entendés? Y bueno, entonces, hoy está conformado así, que nos podemos juntar y podemos compartir cosas a través de lo que nos quedó en la memoria de los mejores momentos que tuvimos en el inicio de esa familia, ¿no? De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra, tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Thank you. El recuerdo del paso de Jody Godoy por Prohibido Amanecer, contándote cómo fue la creación de aquella banda de Quilmes allá por 1967. Vuelven con esas dos novedades, el regreso de Jody después de 4 décadas, se fue después de grabar La Biblia allá por 1971. El regreso también de Soule, así que los tres sobrevivientes, el que nos falta es el corazón de la banda, esa batería que latía como tenía que latir para que una banda como Boxtay suene como tenía que sonar, que era Basualdo. Y regresan 3 de los 4, Luna Park, 15 de octubre. Campana de largada. Prohibido Amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Se trata quizás de uno de los trabajos discográficos mejor logrados de Rubén Rada, y por ahí, desde el punto de vista mediático, debe ser uno de los menos difundidos, menos multiplicados a lo largo y a lo ancho del dial. Se llamaba Confidence y era un Rada casi estrictamente instrumental. Arrancamos con Al 7 y medio pago. Dios dispone, las máquinas proponen. Vamos a regresar al Negro Rada en un ratito nada más. Te decía, se trata de uno de los trabajos discográficos por ahí mejor logrados, el que tiene mucho que ver con OPA, con aquellos orígenes, con los hermanos Fatoruso, esa banda ya casi mitológica del rock uruguayo de principios de la década del 70, donde Rada no solamente estaba a cargo de la percusión, sino fundamentalmente de muchos de los detalles terminados a mano en ese OPA donde había tanto talento. Y después, por supuesto, gran parte de lo que hizo él como solista tiene en este envase. Tuvo ganas de armar un CD casi estrictamente instrumental y realmente es una especie de gran resumen de toda su obra. Un Rubén Rada en un formato distinto, en realidad lo que hizo fue multiplicarse a sí mismo en estos formatos sin voces, pero que parece que no terminan siendo del gusto de quienes tienen que mediatizarlo. Rada instrumental, CD Confidence. Matilla te mando, Matilla te está llamando, la conga viene sonando. Oye, Catri Muerta. Rada Instrumental, de aquel CD Confidence. Primero Al 7 y medio pago y después El Rincón de Matías. De 0 a 4, Gustavo Campana en AM750. Dos horas 44 minutos ya pasaron del nuevo día de este martes 17 de septiembre de 2013. Lo que tenés que saber en función del pronóstico del tiempo, después de 5 o 6 días de lluvia, es que la cosa aparentemente termina con las precipitaciones que van a caer hasta primera hora de la tarde de hoy. Hasta ahí, la lluvia programada y después el extendido ya habla de sol, de ascenso leve pero constante de la temperatura entre miércoles, jueves y viernes. Hoy una mínima de 3, una máxima de 11. El miércoles ya sin lluvias y con sol, una mínima de 3, una máxima de 16. El jueves una máxima de 18 y el viernes una máxima de 19. Nuevo adelanto del mini recital de las 3:30 de hoy. Celeste Carballo con temas de aquel CD Celeste Acústica del año 2001. Paloma, nada más y nada menos que Andrés Calamaro. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas un crimen, mi amor, si no vas a cumplir la condena. Y quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no me voy a ninguna parte. Es mi soledad, estoy en un tiempo vacío. No te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Si me olvido de vivir colgando de un sentimiento, voy a volver para repetir cada momento. Te bajaría del cielo la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana. Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para cuidarlo. Arpas de gloria, qué bien. Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo. Sacrificio virtual, bien o mal, yo quiero hacerle a una estrella. Sin principio ni final, yo no puedo vivir sin ella. Celeste Carballo, de Andrés Calamaro, Paloma. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Un dato que tenemos que sumar al pronóstico del tiempo es que continúa el alerta por la crecida del Río de la Plata y fundamentalmente por la sudestada. Esto teniendo en cuenta que en algunos sectores del Gran Buenos Aires, todos ellos ribereños, tanto del sur como del norte, a veces hay inundaciones sin que las precipitaciones sean realmente importantes, y en algunos sectores de capital, a la altura del Cenar, donde tenemos las bocas que traen nuevamente el agua desde el Río de la Plata cuando el viento así lo designa, a veces ni siquiera hace falta que haya lluvias para que se inunde esa zona muy cercana al Club Obras Sanitarias, al Club Ciudad, al Tiro Federal, como para ver qué es lo que sucede en algunos sectores ribereños cuando sopla sudestada. El Servicio de Hidrografía Naval estima una crecida de 1,30 m por encima de los niveles normales, por lo que el nivel del agua alcanzará los 2,70 m. Además, bajará la presión, se van a intensificar los vientos hacia los 70 kilómetros por hora el día martes, y todo esto genera el alerta que dieron desde el día de ayer los hombres del Servicio Meteorológico. Cuidado, el tema ahora son los vientos, no tanto la cantidad de agua que vaya a caer, por encima de que todavía, por supuesto, se anuncian lluvias y chaparrones, por lo menos hasta primera hora de la tarde de hoy. Pero el gran problema ahora es la sudestada. 3:10, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 96%, temperatura 5 grados, 5 décimas. A días del inicio formal de la campaña, UNEN y PRO presentarán a sus candidatos. Mauricio Macri encabezará un acto del que participarán Gabriela Michetti, Sergio Bergman e Iván Petrella, y que tendrá lugar en el Buenos Aires Design. En la misma línea, la Alianza UNEN presentará a todos sus candidatos en el Hotel Dassler y estarán confirmadas las presencias de Fernando Pino Solanas, Elisa Carrió, Martín Lustó y Alfonso Prat-Gay, entre otros. Mariano Recalde destacó el rol de la empresa en la Alianza SkyTeam. El titular de Aerolíneas Argentinas detalló el crecimiento de la firma de bandera en el último año, cuando se unió a este grupo global que brinda a los clientes más destinos, más frecuencia y una mayor red de conexiones. En ese sentido, explicó que la intención es ubicar a la compañía entre las principales líneas aéreas del mundo. Era uno de los objetivos del plan de negocios, en algún momento que Aerolíneas pueda entrar a una alianza internacional. La verdad es que se presentó la oportunidad mucho antes de lo previsto, y después de muchos cambios, muchas actualizaciones y mejoras que tuvimos que hacer, pudimos entrar a la alianza. Ya hace un año completamos el ingreso definitivo, y esto no solo le trae muchos beneficios a la aerolínea de bandera, sino a los pasajeros, que ya pueden desde hace un año llegar a más de 900 destinos que unen las aerolíneas de la alianza, que pueden usar los salones VIP de todos los aeropuertos donde está presente la alianza, que pueden acumular millas volando por cualquiera de las líneas de la alianza. La verdad que es una ventaja muy importante a la hora de competir en un mercado internacional tan exigente, pertenecer a una alianza como esta. Y para nosotros un orgullo ser la primera y única línea sudamericana que integra este grupo de aerolíneas. Alerta por la crecida del Río de la Plata por una sudestada. El Servicio de Hidrografía Naval estimó que el nivel de río alcanzará los 2,70 metros a la altura del puerto de La Plata, 2,65 metros en el puerto de Buenos Aires y 3 metros a la altura de San Fernando. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que se intensificarán los vientos del sudeste debido a la profundización de un sistema de baja presión en las costas uruguayas. De afuera. Terminó el enderezamiento del Costa Concordia. El jefe de Protección Civil, Franco Gabrielli, informó que el casco del crucero quedó enderezado y las operaciones de rotación del buque en la isla italiana de Giglio terminaron con éxito. Los técnicos aseguraron que no ha habido una bomba ecológica y que el flanco del casco requerirá intervenciones importantes. Humedad 96%, temperatura 5 grados, 5 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Entre toda la información que seguramente es la que a la que no llegás, porque generalmente, y esto se estudia muchísimo en todo lo que es teoría de la comunicación, hoy tenemos una suerte de saturación informativa que lo que genera es que mucha de la información que tendría que ser prioritaria se pierda en el fárrago de cosas que cada 24 horas se multiplican en un diario, en la tele o en la radio. Uno de los temas que perdiste de vista, sin lugar a dudas, por infinidad de motivos, uno de ellos es ese, el otro tiene que ver con los problemas más cercanos, o los que crees más cercanos, es Fukushima. ¿Te acordás de Fukushima? ¿Cuánto hemos hablado hace dos años, en el verano de hace dos años, de la locura que se había desatado allá por marzo, cuando esa central nuclear de Japón había colapsado y entonces parecía que gran parte de Europa estaba en peligro por la radioactividad que comenzaba a volar de continente a continente? Y de repente el silencio. Nunca más se habló de Fukushima. Y eso obviamente no es casual. Japón amenazó una y otra vez con la posibilidad de llevar a cero su capacidad nuclear, cosa que realmente suena muy extraño, parecía simplemente una especie de discurso de ocasión, porque no tiene otra posibilidad, más allá de la energía nuclear, de poder abastecer esa demanda increíble de energía que tiene el Japón industrial. Para un país que no tiene otro recurso energético natural, o que no tiene recurso energético natural, la posibilidad de multiplicar las centrales nucleares fue siempre el gran objetivo de Japón. Pero ahora vuelve a ser noticia Fukushima, porque se vuelve otra vez a una revisión general, va a haber lo que se llama un apagón nuclear, se va a poner en cero nuevamente a todos los reactores de Fukushima y vamos a ver qué es lo que sucede. No obstante, bueno, gran parte de aquellos temores desaparecieron, lo que no quiere decir que el peligro no exista. Una cosa es que la información deje las cosas como está, no mueva el avispero, no genere cambios de esos que generan una especie de alerta en millones y millones de habitantes. El silencio en este sentido es cómplice de la impunidad. No sabemos qué pasó, no sabemos quiénes fueron los culpables hace dos años, no sabemos qué está pasando, porque en este sentido, si te quieren ocultar la historia, lo hacen. Es complejo, ¿no? Pero no se pueden trazar los mismos paralelos que con aquello de la filmación de la película El Conquistador, de Conqueror, que puso en alerta casi 40 años después a una vasta región del oeste norteamericano, cuando gran parte del elenco y los técnicos de la filmación de The Conqueror, entre ellos Rita Hayworth y John Wayne, habían muerto de cáncer producto de la radiación del sector de tierra de California que habían traído a los estudios para terminar la película, sin saber que allá por mediados de la década del 50 allí se habían llevado a cabo explosiones subterráneas y secretas de tipo nuclear. ¿Cuánta gente habrá muerto sin saberlo producto de esas explosiones? Y básicamente porque se trataba de John Wayne, de Rita Hayworth, del actor mexicano Pedro Armendáriz y de toda la primer y segunda generación de sus familias que habían contraído cáncer, se llegó a marcar que producto de esa radiación, de esas explosiones invisibles y secretas, el 70% de los técnicos y el elenco había muerto o había padecido cáncer. No quiero decir que este sea lo mismo, pero después de tanto miedo, después de tanta alarma, que haya tanto silencio, suena silencio cómplice. Papo, y de Buscando Amor, Trabajo Forzado. Camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock, Dock Sud. Coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal. Mirando toda la data que aparece en agencias de noticias, portales de diarios y que tiene que ver con lo que sucedió en el día de ayer en torno a las movilizaciones estudiantiles, recordando por un lado la noche de los lápices y por otro lado exigiéndole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no toque algunas cosas, que trate de dejar a la educación media tranquila, que no le reste, sobre todo en función de las cosas que se han dicho en los últimos tiempos, de estar tocando fundamentalmente cómo se da historia de cuarto y quinto, de estar achicando la posibilidad del campo de especialización, bueno, todas las las protestas que se han llevado a cabo hoy y que son fruto de la amenaza directa que lanzó el gobierno macrista hace una semana. Estaba acordándome, por supuesto, en función de la película de La Noche de los Lápices, de aquel libro de María Seoane, de Eugenia Levín, que fue su directora de casting, y que no hace mucho estábamos recreando una de las anécdotas más fuertes de aquella filmación de Olivera. De paso te cuento que estamos armando con Eugenia, que es una de las socias fundadoras de Teatro por la Identidad. Creo que estarán por aquí la semana que viene, a principios de la semana que viene, gran parte de ese equipo que se sostiene en el tiempo, que ya lleva 15 años de laburo, que está armando la propuesta para esta temporada 2013 y que ya está pensando en función de la temporada 2014 una suerte de gran relanzamiento. Así que vamos a estar hablando mucho de su historia, que es una historia muy particular porque nace en medio de la impunidad, nace en el seno del país de las leyes de perdón, de obediencia de vida, de punto final y de indulto, y sale a buscar nietos a través de montar obras que despiertan conciencia y que después se multiplican a través de algunas propuestas televisivas que fueron realmente históricas a través de la pantalla de Telefe. Así que bueno, esa es una historia. Tendremos aquí a gran parte de la gente de Teatro por la Identidad para contarnos pasado, presente y futuro de esta muy buena idea, que es pelear desde arriba del escenario por encontrar a los casi 200 nietos que nos faltan. Pero en función de La Noche de los Lápices, me acordaba de aquella escena donde los chicos, todavía en democracia, finales de 1975, llevan adelante esa marcha al Ministerio de Obras Públicas de La Plata en reclamo del boleto estudiantil. La ficción se montó en la Escuela de Suboficiales de la Bonaerense para aprovechar dos cosas: que ediliciamente el casco de ese lugar es bastante parecido al edificio, a la fachada del edificio del Ministerio de Obras Públicas platense, y por otro lado lo que hacían era no tener que necesitar tantos extras. Los tenías ahí, tomabas cadetes del último año y encima también te ahorrabas el uniforme. Entonces se planteó que la filmación se iba a hacer en ese lugar con estudiantes de último año de la bonaerense. El problema es que estábamos, sería 85-86, la democracia tenía 3 años y hay conductas que por decreto no cambian. Y cuando se produce la primera toma de esa recreación de la marcha, inmediatamente algunos actores van y le dicen al director: están pegando en serio. ¿Cómo están pegando en serio? No, mirá, se habrá escapado, a algunos se le habrá escapado el palazo en el hecho de ficcionar ese roce, ese encuentro. Bueno, toma dos. Inmediatamente vuelve otro de los actores: están pegando en serio. La repitieron una vez más y se dieron cuenta que esos reflejos condicionados de la policía bonaerense, que había sido criada, educada, para entender que el problema es el enemigo interno, somos nosotros, estaba vivita y coleando en plena democracia. Una historia dentro de la historia general que tiene que ver con La Noche de los Lápices. La otra era también una anécdota que contaba Eugenia, muy particular, y que tenía que ver con la noche en que son secuestrados los chicos. Muchas de las escenas fueron filmadas en las propias casas de quienes habían sido secuestrados. Y entonces, muchos de los vecinos que vivían al lado de esas casas lo habían hecho 7 u 8 años atrás, cuando se produjo la desaparición. Y entonces hay una escena donde dos chicos son sacados de una casa en calzoncillos, de noche, de madrugada, y cuando dan el corten, salen de sus casas los vecinos, con frazadas, con café caliente, para arroparlos. Y a los actores, se los apropiaron y se los llevaban a sus casas. ¿Qué necesitás? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Tenés frío? Algún psicólogo dijo alguna vez, que estaba viendo la filmación, que en realidad estaban haciendo lo que no habían podido hacer hace 7, 8, 9 años. Salvarlos. Historias que tienen que ver con la historia de la filmación de La Noche de los Lápices. Un poco más de Papo, de aquel Buscando un Amor. Arrancamos con Trabajo Forzado y cerramos con Banquero Blues. Blues del banquero. Sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Justicia, tú sabes, siempre hay el mundo es muy grande, en Miami sé que estás. Y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, te la daste, gentleman. El sábado tuvimos en esta mesa a gran parte del elenco de Ámame a través de los años, comedia musical que subió a escena anoche en el Teatro Gargantúa, allí en Jorge Newbery 3563. Walter Canela, Maya Contreras, Marcelo de Paula y Marisa Imi son los cuatro actores que viajan a través del tiempo y lo hacen de la mano fundamentalmente de un entramado de canciones de amor que hacen ese viaje, que nos meten a través de los sonidos en el túnel del tiempo. La dirección musical de Mónica Buscaglia, la dirección de arte de Freddy Larralde, dirección musical, arreglos, piano en vivo de Santiago Otero Ramos, Teatro Gargantúa, Jorge Newbery 3563. Una comedia musical, como dicen ellos, para volver al amor de la mano de un viaje a través del tiempo. Así suena Ámame a través de los años. Sinceridad.

lo importante es a dónde vas. No, no, no, no, no, pibe, no lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de Chevy Rockets haciendo a Manal, no pibe. Campana de largada. Uno de los datos de internacionales vinculados a Latinoamérica, de esto que siempre planteamos, el listado de temas que hay que saber a esta altura del partido, tiene que ver con Brasil y con los Estados Unidos. Dilma Rousseff habló con Obama, decide hoy si viaja o no al norte en virtud del conflicto que existe entre ambos países por el espionaje estadounidense en tierras brasileñas. Dilma analiza entonces si cancela o no la gira y se espera para el día de hoy su mensaje a todo el país. Allí va a decir: bueno, lo que nos dijo Obama nos dejó satisfechos, o todavía a esta altura del partido la crisis existe y su palabra no trajo ningún remedio a esta crisis que, de acuerdo a lo que se dijo en el día de ayer, por lo menos hay revelaciones que así lo marcan, el espionaje siguió hasta último momento y se tienen datos muy concretos del mes pasado. Si bien los dos presidentes habían tomado contacto también telefónicamente el 5 de este mes. La charla de ayer aparentemente no cerró nada y Dilma comenzó a trabajar a paso acelerado con sus colaboradores más estrechos para darle una respuesta al país en las próximas horas. Dilma no sabe si viaja y le contesta a todo Brasil con un mensaje presidencial en el día de hoy. Llega Charlie y un par de temas de filosofía barata y zapatos de goma. Gato de metal. Hay mucha data de las últimas horas que tiene que ver con lo sucedido en Estados Unidos. Estamos hablando del tiroteo, estamos hablando de medidas de seguridad que fueron voladas por el aire en una unidad militar. Estamos hablando de una especie de alarma inexistente o de alarma por un atentado inexistente en la Casa Blanca, todo en menos de 4 o 5 horas. Lo poco que uno a esta altura del partido puede confirmar son datos estadísticos que realmente son muy muy duros, muy fuertes, y un solo apellido: Aaron Alexis, de 34 años, un hombre que terminó siendo abatido tras el ataque. Tenemos una única y sola persona responsable por las pérdidas de todas las vidas, dijo el jefe de la policía de Washington, Katy Lanier, en conferencia de prensa. Un solo nombre y 13 muertos. Por lo de la Casa Blanca, La cosa parece ridícula, pero se trataba de explosiones, a ver, de tipo petardos o cosas por el estilo, en la entrada principal, lo que provocó que seguridad, en función de lo que había sucedido horas antes con estas 13 muertos, decretara el alerta máximo y la noticia diera la vuelta al mundo en cuestión de décimas de segundo. Todo esto en el Estados Unidos del mediodía argentino, más o menos, hasta las 3 o 4 de la tarde de nuestro país. Poca data, más allá del dato clave y duro de los 13 muertos, porque ya sabemos cómo informa o cómo desinforma informando Estados Unidos cuando tiene que colgarle un cartelito de culpable a un tipo, en algunos casos para tapar la historia oficial. Se llama Aaron Alexis, tenía 34 años y es el hombre señalado como el autor de las 13 muertes. Más allá de esto, poco se sabe. Gato de metal, reloj de plastilina. Jugar, yo lo quiero ver jugar. Otro de los datos que seguramente va a golpear fuerte en los medios esta mañana será la decisión que tomó Gregorio Dalbón, abogado representante de algunos querellantes en la causa por la tragedia ferroviaria de Castelar, que, como ustedes recuerdan, causó 3 muertos y 300 heridos. Dalbón pidió la detención provisional del maquinista, de Daniel López, quien es hoy por hoy el principal imputado en la causa penal. Dalbón interpretó que el motorman no implementó ningún mecanismo de frenado del convoy de la línea Sarmiento aquella mañana del 13 de junio pasado, provocando deliberadamente la producción del siniestro. Piden entonces la detención del maquinista del Chapa 1, de acuerdo a lo dictaminado por Gregorio Dalbón en lo que fue su presunción de cómo sucedieron los hechos. Todo funcionaba bien y alguien deliberadamente no frenó. Llega Andrés Calamaro a esta madrugada de rock nacional. 2 temas de la lengua popular, arrancando por Carnaval de Brasil. La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No soy mujeres ausentes. No son canciones.

Argentina avanza, derecho a la información. Hora 3, 50 minutos. Humedad 96%, temperatura 5 grados, 4 décimas. Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en Chivilcoy. A partir del mediodía, la presidenta inaugurará la remodelación de la planta de Sancor y la instalación de nuevos equipos para la elaboración de productos derivados de la leche que realizó la empresa con una inversión de 80 millones de pesos. Además, a través de las teleconferencias, la jefa de Estado dejará habilitadas obras en Escobar, Martínez y San Vicente. Diputados comienza a tratar en comisión el presupuesto 2014. El objetivo del kirchnerismo es obtener dictamen de comisión para debatir la propuesta del Poder Ejecutivo el miércoles 25 en el recinto. La comisión, presidida por el diputado Roberto Feletti, intentará conseguir además dictamen favorable a los proyectos que apuntan a prorrogar la ley de emergencia económica, el impuesto al cheque y el adicional sobre los cigarrillos. El encuentro tendrá lugar en el anexo C de la Cámara Baja a partir de las 16. El juicio por sobornos en el Senado entra en etapa de alegatos. Será ante el Tribunal Oral Federal número 3 de Capital y está previsto que la Oficina Anticorrupción exponga en primer término. En el banquillo de los acusados están sentados, entre otros, Fernando de la Rúa, Fernando de Santibáñez y Mario Pontacuarto por el delito de cohecho en la causa por el pago de sobornos en el Senado Nacional para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en abril de 2000. De afuera. El presidente de Estados Unidos decretó 4 días de luto por el tiroteo de Washington. Barack Obama tomó la decisión como consecuencia del hecho ocurrido en las instalaciones de la Marina, donde murieron al menos 13 personas. El mandatario también dispuso que las banderas ondeen a media asta en lugares públicos y delegaciones diplomáticas. Pelota. Comienza una nueva edición de la Champions League. El torneo internacional que reúne a los 32 mejores clubes de Europa comenzará este martes con 8 encuentros. Entre ellos, el Manchester United se enfrentará al Bayer Leverkusen y Real Madrid se medirá con el Galatasaray. En tanto, el miércoles será el turno del Barcelona. Humedad 96%, temperatura 5 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Solamente para recordarte el pronóstico del tiempo, que a esta altura del partido y sobre todo si vivís en alguna zona ribereña te debe andar preocupando y mucho. No solo porque las lluvias se van a extender hasta primera hora de la tarde de hoy, sino fundamentalmente por la sudestada. A las lluvias y chaparrones aislados, se suman los vientos regulares a fuertes del sector sur y eso siempre trae muchísimos problemas. Inclusive, como lo citábamos antes, en algunas zonas, sobre todo del norte de la capital federal, hay problemas con la sudestada sin que llueva. Entonces imagínate, si a las precipitaciones se le suma la sudestada, la cosa se complica. Vamos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy con una máxima de 11. El frío sigue instalado en Buenos Aires y comienza lentamente a retirarse a partir del miércoles y en ascenso jueves y viernes. El miércoles con una máxima de 16, el jueves con una máxima de 18 y el viernes con una máxima de 20 grados. Los últimos sonidos de la noche los pone Pedro Aznar. Gasolina. la piel lleva una vieja espina. La sed mezquina, torpe y brutal, no da dolor cuando servil se inclina. De la mañana, tiempo de irnos. Te recuerdo, mañana con el primer segundo del nuevo día estamos juntos otra vez haciendo la noche más larga del dial. Chau, hasta mañana. Terminó Prohibido Amanecer. Amigos. Buen día, las 7:50. Hola muchachos, buenos días. Miren, 50 y 50 es lo siguiente. Siempre es un placer escucharlos y un placer lo que eligen. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Se los agradezco. Gracias, ¿eh? Chau chicos. cuatro son. Cuatro. Son las cuatro en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.